Nosotros cuando llegamos al mediodía pensábamos cómo va a ser, nadie nos recibe, pensábamos que iba a ser muy muy triste y bueno, que íbamos a pasar la noche hasta el otro día, pero bueno, esta es la hora que los hermanos se están retirando y estamos contentos por eso, porque logramos el objetivo de que las autoridades vengan hacia nosotros y no nosotros hacia ellos, porque es eso que doblegamos el histórico. El histórico, sí, esta verdad que es histórico, porque acá en este día, desde el mediodía hasta ahora, se logró más unidad.